el acoso sexual es cotidiano, es alarmante y es muy aterrador. Yo creo que el acoso sexual es invasivo, es imponente, indignante, es absoluto, es injusto, es miedo y rabia, y agotador. El acoso sexual es grotesco y abrumador. Nefasto. Caminando por la calle. Crueldad. No importa si es mañana, tarde. En la calle, siempre. En la escuela, con nuestros amigos. Las miradas lascivas, los comentarios, los gritos, los chiflidos, las presencias, el no respeto por el espacio personal es algo común entre todas y algo en lo que nos podemos encontrar. Inseguridad y miedo. En la calle, siempre. En la escuela, con nuestros amigos. Inseguridad, miedo de vestirse, inseguridad, el acoso sexual, las miradas lascivas, los comentarios, los gritos, los chiflidos, las presencias, el acoso sexual, incluso cuando llegas a casa, cómo te veas, cómo te sientes, también posibilidad que siempre es y que las mujeres estamos obligadas. El acoso sexual es grotesco y abrumador. Parte de la libertad es poder decir que no.